Hola, buenos días. Mi nombre es Fermín Leal. Soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana. Regreso hoy para presentarles las nuevas noticias que están ocurriendo en nuestro distrito. Primero, les quiero decir que ya estamos ofreciendo pruebas contra el COVID en todas nuestras escuelas para todos los estudiantes y todo el personal del distrito. Esas pruebas en cada escuela y en cada sitio se están dando una vez a la semana, cada semana de en adelante. Estas pruebas son con el por el cachete, con el palito con algodón o el Q-tip que se usa solamente con el cachete. Y es nuestra meta tener los resultados para los papás de los estudiantes 24 horas después de que su niño o niña le hagan la prueba. Ya tenemos como 3 semanas ofreciendo estas pruebas para el COVID. Y lo que hemos visto en los resultados es que tenemos muy pocos casos positivos. Hemos dado más de 50 mil pruebas y solamente hemos tenido como 10 casos positivos, estudiantes y personal incluido. Entonces, esto quiere decir que nuestras escuelas siguen siendo uno de los lugares más seguros para los estudiantes y para el personal. Porque mantenemos las precauciones de seguridad como las máscaras, la distancia social y otras medidas para mantener las escuelas seguras y sanas. Para dar las pruebas necesitamos que los padres den su consentimiento. Entonces, si todavía aún no han dado el consentimiento por el sitio de internet que dimos por el Parent Square o un formulario en papel que está disponible en las escuelas, por favor, llenen ese consentimiento y regresen a la escuela lo más pronto posible. Y a los padres que ya llenaron esa información, sí se lo agradecemos porque eso nos ayuda a mantener a nuestras escuelas sanas y seguras por ofrecer estas pruebas. También seguimos ofreciendo recursos para vacunas y otra información que se necesite en las familias. Y esos recursos tenemos una lista en nuestro sitio de internet que es www.sausd.us. Igualmente, los padres se pueden comunicar con sus escuelas para obtener esta lista de recursos que tenemos para la comunidad. También les quiero decir que seguimos revisando el mandamiento que mandó el gobernador hace unas semanas que van a requerir las vacunas a todos los estudiantes de 5 años arriba cuando las vacunas estén disponibles para estos niños de esas edades. Nosotros vamos a seguir este reglamento porque es la ley de California, pero por lo pronto falta mucho tiempo, por lo menos hasta el 1 de junio o tal vez es más seguro que sea hasta el 1 de julio del 2022 que este reglamento esté en efecto. Pero por lo mientras vamos a seguir juntando información y mantener contactos con nuestros expertos de salud en el condado y en el estado para ver cómo este mandatorio va a afectar a los estudiantes de Santa Ana. Y cuando tengamos más información, la vamos a pasar a nuestras familias. También estamos recomendando que los estudiantes y igualmente las familias se pongan la vacuna contra la gripe porque ya va a ser la temporada que van a haber más casos de la gripe y otras enfermedades. Queremos asegurarnos que nuestros estudiantes y las familias sigan sanas y salvas. Y por eso estamos recomendando que todos se pongan la vacuna contra la gripe. Igualmente tenemos información sobre dónde hay clínicas para las vacunas contra la gripe en nuestro sitio de internet. Se los doy otra vez, es www.sausd.us. Bueno, y en otras noticias, el gobernador recientemente firmó una nueva ley que requiere que los estudios étnicos Bueno, y en otras noticias, el gobernador recientemente firmó una nueva ley que requiere que los estudios étnicos sean un requisito para la graduación de los estudiantes de la secundaria. En el distrito de Santa Ana, nuestra mesa directiva aprobó un requisito similar el año pasado. Y ahorita tenemos un comité de maestros, de directores, de padres y otros miembros de la comunidad que están preparando este plan de estudios. Clases de estudios étnicos van a comenzar para los estudiantes que empiecen el grado número 9 en el año escolar 2022-2023. Nuestro superintendente quiere asegurar a la comunidad que estos estudios son muy importantes para no solamente que todos los estudiantes sepan la historia de una población muy diversa en la que vivimos aquí en este país, pero también para nuestra comunidad, que somos mayoría latinos, tenemos que también entender mejor la historia de cómo convivimos aquí en este país. Y bueno, eso es todo por esta vez. Espero comunicarme con ustedes la próxima vez para presentarles las nuevas noticias. Por lo pronto, muchas gracias y hasta la próxima.